y eso las priva a ellas y al mundo de alcanzar su pleno potencial. Lo que me lleva al asunto principal de este Día Internacional de la Mujer. No se podrá encontrar ninguna solución duradera a los principales cambios actuales, desde el cambio climático a la inestabilidad política y económica, sin el empoderamiento pleno y sin la participación de las mujeres del mundo. Su participación plena en la esfera política y económica es fundamental para la democracia y la justicia, que es por lo que claman las personas. La igualdad de derechos y oportunidades conforma la base de las economías y las sociedades saludables. ONU Mujeres pondrá un particular énfasis este año en hacer avanzar el empoderamiento económico y la participación y liderazgo político de las mujeres. Hoy, Día Internacional de la Mujer, reafirmemos nuestro compromiso con los derechos de las mujeres y caminemos hacia el futuro con valor y determinación. Defendamos los derechos humanos, la dignidad y el valor inherente a todas las personas, así como los mismos derechos para los hombres y las mujeres. Cultura, deporte, historia, música, política, economía, sociedad, noticias. Si quieres conocer un poco más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas entonces El Aleph en Frecuencia UAM. www.comunicacionsocial.uam.mx/radio. Todos los lunes a las 20 horas. Bien, estamos de vuelta en esta cápsula especial que Manuel nos preparó sobre el Día Internacional de la Mujer. Hoy, 8 de marzo, que se festeja a nivel internacional el papel de la mujer. Hay muchos cuestionamientos sobre el mismo, hay muchos detractores, hay quienes lo ven con mucho orgullo. ¿Qué nos puede decir al respecto, Manuel? Pues sí, muchísimas gracias. Este espacio, realmente hoy conmemoramos el 101 aniversario del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Del 2012, muchos avances, muchas perspectivas y sobre todo, como bien tú lo mencionas, objetivos encontrados, y es parte de felicitarnos y de congratularnos, como bien lo expresé hoy por la mañana en mi vía Facebook. Entonces, congratularnos en el sentido de que hemos avanzado por la igualdad de género. Esto quiere decir que después de muchísimos años, después de firmar la convención de todas formas de discriminación contra la mujer, seguimos inmersas e inmersos en estas desigualdades de género. Hoy en día las mujeres, como diría en su tiempo Simone de Beauvoir, son el elemento más débil de la sociedad, ¿no? Pero a la vez debemos de reflejar todo este marco, todos estos acuerdos y estos logros que se han tenido a nivel internacional. Por ejemplo, ya las mujeres cuentan con un marco de defensa como es la Plataforma de Acción de Beijing. Como la CEDAW, como lo acabo de mencionar, cuenta con una gran institución a nivel internacional por parte de Naciones Unidas, como es conocida ONU Mujeres, con una dirección extrema que es Michelle Bachelet, en este sentido, el Día Internacional de la Mujer no es un ámbito de congratularnos o de felicitarnos, sino es que todas y todos seguimos en la lucha porque todos seamos iguales. Enmarcar que los derechos humanos de las mujeres deben de ser respetados y también son derechos humanos. Y bueno, el pasado 6 de marzo se llevó a cabo una conferencia de prensa en Naciones Unidas, en la cual, bueno, el Día Internacional de la Mujer fue dedicado a la mujer rural. Este año se conmemora a las mujeres rurales e indígenas, que se les está reconociendo pues su trabajo, la entereza con la que ellas tratan la tierra, su tierra, la incursión de su trabajo en el aspecto económico, y bueno, también son mujeres que están marcadas en una sociedad por relaciones patriarcales y subordinación. En ese sentido, Michelle Bachelet también hizo mención respecto a ello, diciendo que un cuarto de la sociedad internacional o de la sociedad está compuesto por mujeres rurales, mujeres que trabajan a diario con menos de un salario mínimo y que hoy en día se ha convertido en un punto importante para la agenda internacional en ámbito de género.